Pregunto a dónde van las cosas que no llegaron a destino. La mayoría de las cosas. El inventario mayor del mundo. ¿A dónde van a parar las cosas que no van a parar a ningún lado? Las que se malogran, las que no tienen remedio. Pregunto, ¿a dónde van? La poesía es el lugar a donde van las cosas que no tienen solución, a buscarla. La poesía no ocasiona daños colaterales, no derrama petróleo, no genera deuda pública, no establece bases militares, no levanta alambradas, no divide países, no disemina minas personales, no expulsa a la población civil, no genera campos de refugiados. La poesía no daña. La poesía no daña. La poesía no daña. Predispone a la palabra.